Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a una nueva emisión, la número 117. Estoy con otros ojos. Buenas noches, Mariana Prado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rocío Galván, nuevamente con nosotros. Buenas noches. Bueno, un poco agitado, la verdad que acabo de ingresar al estudio así corriendo, se me hizo tarde. Pero de todos modos tengo claro de qué es lo que quería comenzar a hablar y se trata obviamente del tema YPF, tema que siguió predominando durante todos estos días. Algunas otras cositas que también asomaron, pero sobre todo es lo más fuerte, primero porque no quedó todo simplemente en el anuncio que hizo la presidenta la semana pasada y que fue sobre lo primero que hablamos respecto al envío del proyecto, a cómo podía llegar a acomodarse la cuestión YPF, sino que tuvo una suerte de respuestas de distintos bandos. Por el lado argentino, llamó mucho la atención lo que ha ocurrido en el siguiente sentido. Nuevamente la oposición parece caer presa de la agenda que intenta marcar determinado sector económico, mediático, que no es justamente la oposición misma, política, sino que es una oposición distinta, que a veces no va por las mismas vías que va la oposición política, pero sin embargo parece tener más fuerza. De hecho, la mayoría de la oposición política, salvo contadísimos casos, manifestó que va a votar en línea con el proyecto, que está de acuerdo con la recuperación de YPF, con la nacionalización de la petrolera y con declarar de interés público la explotación de hidrocarburos. Porque es mucho más este proyecto que simplemente expropiar YPF, lo cual de por sí es importantísimo y es lo fundamental. Pero detrás de eso hay otra cuestión que contiene el proyecto y que tiene que ver con declarar de interés público la explotación de hidrocarburos. No puede ser que este tipo de recursos tan fundamentales, tan necesarios para el funcionamiento de una economía, para el desarrollo de un país, puedan ser manejados por privados casi sin control de parte del Estado, sino que al revés, tienen que ser manejados por el Estado, que de alguna manera se asocie con capitales privados que les interese aportar quizás lo que el Estado está necesitando para llevar adelante el desarrollo, la exploración, la extracción, la producción. Por ese lado, la oposición entendió que es un proyecto interesante, así como también lo entendió en su momento con el regreso de los fondos jubilatorios al Estado, digamos, a la administración pública. Ya no más fondos jubilatorios manejados por privados que además podían ganar como perder y sobre todo venían perdiendo. Y hoy estaríamos hablando seguramente de una tragedia si hubieran seguido en manos de los privados. Y la oposición comprende que esas cuestiones son de interés público. Y que además el día de mañana les puede tocar gobernar a ellos, a los de la oposición. Y saben que siempre va a ser más beneficioso contar con los recursos de los aportes previsionales en caja de administración pública y con el manejo de la producción de petróleo en manos del Estado. Otorga una independencia incomparable con lo que puede ser privatizar o tercerizar el manejo de estas cuestiones. No lo entendieron así determinados grupos económicos, grupos mediáticos, no lo entendió así Clarín ni La Nación, y han venido planteando desde ese momento hasta ahora una suerte de advertencias, amenazas, una suerte de pesimismo apocalíptico sobre lo que nos puede pasar a partir de esta decisión de haber querido recuperar el manejo del petróleo. Manejo del petróleo que estuvo durante 70 años en manos del Estado y que de repente pasó en un momento a manos privadas, pero no es, digamos, la mayor parte del tiempo fue manejado por el Estado, por eso, digamos, no debería ser raro que vuelva a ser manejado por el Estado. Porque es algo que sucedió, la mayor parte del tiempo estos recursos fueron manejados por el Estado y no por un privado. Pero sin embargo, bueno, estos medios no lo entienden de esta manera y fueron todo el tiempo... Bueno, primero, desde antes del anuncio ya había un perfil bien claro de que planteaban todo tipo de perjuicios para la Argentina si se avanzaba en ese sentido. Una vez que se avanzó en ese sentido, se vuelve a plantear nuevamente el escenario de un caos que puede venir, sanciones y demás. Hubo una reacción española, la verdad, bastante tibia, por así decirlo, porque si bien nosotros lo dijimos la semana pasada, mucho ruido, mucho pronunciamiento, muchas palabras, pero nada en concreto. Y no nos imaginábamos tampoco por dónde podía venir la represalia. No le encontrábamos demasiado vuelta al asunto. Sí. Ya pasó más de una semana y sigue sin verse claramente por dónde puede venir. Creo que ni ellos saben por dónde puede venir. Y ese atisbo de no comprar más biodiesel argentino, es una cosquilla. Probablemente vos, Mariana, sí, después nos hables un poco más en profundidad sobre esa cuestión, ¿no? Digamos, el biodiesel argentino, ¿es tan importante dejar de venderlo a España? Bueno, se vio que no, porque ya pasaron los días y no hubo ningún tipo de preocupación al respecto. Y los españoles lo saben y por eso siguen viendo de qué manera pueden darle trascendencia a este asunto y no le encuentran la vuelta. Trascendidos hay muchos, como la idea disparatada que hoy publicó Ámbito Financiero de que España habría peticionado a la Unión Europea avanzar un acuerdo con el Mercosur, pero dejando fuera a Argentina. Una ridiculez, porque Mercosur sin Argentina, o sea, no firma nada. El Mercosur, afortunadamente, se muestra consolidado desde hace muchísimos años, lo mismo que toda la región. Digamos, la región avanza dando pasos consensuados y pasos prácticamente que lo da o en todo su conjunto o no lo da. Entonces, no sería el caso ese de que pudiera, digamos, funcionar un acuerdo Mercosur y Europea sin Argentina. Trató España de imponer el tema en la última reunión del FMI que se realizó en Washington. Trató de hacerlo también a nivel G20, porque estaba reunido el G20 ahí, y no logró ninguna de las dos cosas. Tanto desde el FMI como del G20 se encargaron de decir, esta es una cuestión bilateral. Uh-huh. Se tienen que arreglar, sí, entre ustedes. No va a ser tema de la cumbre. Y creo que no lo hicieron. Digamos, hace por ahí 10, 15 años atrás hubiera sido distinto el panorama de una cumbre de estas. Pero la situación ha comenzado a cambiar y bien quedó claro la última cumbre del BID en Montevideo, cuando los propios latinoamericanos y los propios europeos dejaban en claro que el mapa había cambiado bastante. Que años atrás, este tipo de cumbres, los europeos eran los que siempre hablaban y eran escuchados por los latinoamericanos y que tenían que seguir sus indicaciones, sus recetas, y que demostraban que todo venía funcionando bárbaro para Europa, pero no así para los países emergentes. Y ahora se dio vuelta la cuestión y Europa no sabe qué hacer con su propia crisis. Latinoamérica está cada vez más consolidada y ya en este tipo de cumbres no sienten tanta autoridad como para poner sobre la mesa en discusión un tema de este tenor y hacer que sea, digamos, importante adentro de la cumbre. ¿Qué querías decir, Rocío? No, quería sumar que tampoco puertas adentro tuvo Rajoy la posibilidad de insertarlo como un tema de nacionalismo, se podría decir, porque él buscó también que el caso de una empresa privada como es Repsol, de que tuviera algún contagio en la gente, en un pueblo que ya está cansado de los gobiernos que ajustan, incluso muchos movimientos y los famosos indignados en movimientos ecologistas y movimientos sociales se defendieron incluso la posición argentina al respecto. Entonces, ni siquiera puertas adentro Rajoy está pudiendo tener un apoyo de cierta parte de su gente o de la gente que lo votó. De su gente sí tiene apoyo. Sí, digamos, de estos grupos que vos mencionás, no. Uh-huh. Pero de su gente tiene apoyo. Y no olvidemos que ganó las elecciones de buena manera, sí, digamos, no lo hizo por apenitas. E incluso a él le viene bien esto para mostrar que en realidad España se está cayendo por culpa de otros que le empujan. Y le vino bien para sindicarnos a nosotros los argentinos, como que ahora estamos dándole un empujón más cuando ellos nos han dado tanto. Uh-huh. Y sobre todo en los últimos años han albergado a tantos argentinos en su país y le han dado trabajo. Bueno, son cuestiones que van por distintos caminos y además la equivocación está en tomar a Repsol como el Estado español cuando la participación de capitales españoles en Repsol no llega a la mitad. casi casi era como pensar en una YPF que estuvieran haciendo daño a la Argentina cuando YPF estaba en manos, digamos, de Repsol. Y ni siquiera por una operatoria dentro de Argentina, ¿no? Digamos, supongamos que Repsol YPF tenía activos en Venezuela, quizás, supongamos, ¿no? Con un país así petrolero cercano. Y en Venezuela lo hubieran levantado. A ver, en Venezuela expropiaron Techín. Sí. Y acá no se mezclaron los tantos. Techín no era Argentina. Techín es un grupo privado que también opera en Argentina. Y eso sí que era absolutamente capitales nacionales. Uh-huh. Y sin embargo se distinguió la situación de que no hay que mezclar. No es una cosa es el Estado Nacional y otra cosa es una empresa de capitales nacionales. A la cual el Estado está bien que estimule, apoye, ayude a abrir nuevos mercados, ayude a insertarse en determinados lugares. Y quizás así a veces es necesario levantar un teléfono para hablar con el otro y decirle, bueno, a ver, explícame, ¿qué está pasando ahí? Porque acá se hizo. Acá, en su momento, ahora no recuerdo si era Néstor todavía o ya era Cristina cuando sucedió el episodio de Techín, pero ahí hubo un teléfono de por medio con Hugo Chávez para decir, ¿qué está pasando? Y Hugo Chávez explicó, miren, acá está pasando esto, esto y lo otro. Y desde acá se entendió y dijo, bueno, sí, está bien. Tratemos de que salga todo de la mejor manera, pero evidentemente no hay otra salida que la expropiación, porque evidentemente Techín no está haciendo las cosas bien en Venezuela. Sí, además, desde la Argentina, cuando hubo problemas con Repsol por el tema de inversiones, o cuando estuvo en la denuncia por sobreprecios al gasoil, al transporte de pasajeros y de larga distancia, no en ningún momento se apuntó a España. Por supuesto. Como responsable por lo que estaba haciendo una empresa privada cuyo capital mayoritario es español. Pero ni siquiera, hacerlo al revés llama la atención. De cualquier manera se puede hacer una lectura un poco más amplia, un poco con lo que decías vos. España está buscando algunos chivos expiatorios por la situación por la que está pasando. Claro. Y bueno, le vino muy bien el tema de Repsol porque además distrae la atención hacia otro punto. Mientras tanto, el ajuste sigue. Mientras tanto, los desocupados siguen creciendo. Mientras tanto, el país sigue cayendo. Y bueno, el tema de la recesión, ¿no es cierto? Que ayer también se conocieron los datos. Sí. Una recesión en España que fue confirmada por la Unión Europea. Una nueva recesión. Todo esto queda oscurecido, queda opacado detrás del conflicto. Una nueva recesión en 4 años, lo cual, exacto, no es poco, digamos. Una cosa es tener una recesión, como ocurrió acá en Argentina hace 10 años, y, digamos, que pase un tiempo, ¿no? Ojalá que no haya ninguna más. Pero España tuvo una recesión ya en 2008. Sí. Y ahora vuelve a tener a los 4 años una nueva recesión. Y entre una recesión y otra no hubo una recuperación. Sí, no la hizo hubo. Un repunte. Lo que hubo fue un hacer la plancha, un mantenerse, digamos, sin caer, pero no hubo una recuperación. Acá lo que asistimos después del 2001-2002 fue una fuerte recuperación. Digamos, ya podíamos hablar que en el 2006 ya había una recuperación. Sí, claro. A los 4 años de la recesión. Acá estamos hablando de 2008-2012, no hubo una recuperación después de los 4 años en España. Y además, con lo que vos decías respecto a echarle la culpa a España, tampoco se le echó la culpa a España del vaciamiento que se hizo de YPF. No se le echó la culpa a España de que nos hayan robado el petróleo todo este tiempo. No se les echó la culpa a España tampoco del dinero que se giró durante los últimos años, que en lugar de ir a parar a inversión para una mayor exploración, para una mayor producción, se iba directamente a la casa matriz en Europa para equilibrar balances allá en España. Y eso tampoco se le echó la culpa al gobierno español. Esa es una actitud, una pésima actitud de los privados que manejaron la empresa acá en Argentina. Exacto. Bueno, el asunto de España, ¿no? Un poco eso. Un gobierno que está bastante desorientado y no sabe muy bien por dónde agarrar. Prometen todo el tiempo que van a venir medidas, ahora directamente ya no anuncian, dicen que en su momento ya dirán cuáles son, pero me parece que no tiene demasiado salida. Las exportaciones de Argentina a España representan el 6% del total de ventas externas del país al mundo, por lo tanto es muy chiquito lo que puede, el daño que le pueden hacer en ese sentido. Y además de todo lo que exporta Argentina a España, muchas de esas exportaciones también pueden colocarse fácilmente en otros destinos, con lo cual reduce más todavía. Después hay otra situación que se planteó en un momento bueno, España. Por sí. Eso se quiso hacer bloquear, digamos, llevar al bloque regional. Claro, pero al bloque regional. Porque el bloque regional sí. Al bloque europeo. Exacto. El bloque europeo incluso. Es el tercer destino de sí, pero es un 19%, tampoco es tan alto. Claro, pero es el tercer destino en importancia para la Argentina. Por eso se quiso trasladar al bloque cosa que no lo pero va España una tampoco. De cada cinco exportaciones va al claro. bloque, con lo cual tampoco y además el bloque no tampoco se planteó la idea de que el bloque cierre la persiana. No, pero se hablaron de represalias fuertes. Si no, se habló de que el bloque quite a la Argentina de un estatus que en este momento tiene de preferencia uh-huh. arancelaria uh-huh. dentro de la Unión Europea, ¿no? Hay un sistema que tiene la Unión Europea de preferencias sí, para facilitar el ingreso de determinados países, pero especialmente de los países pobres sí. digamos, tiene un sentido para Europa y está dirigido a los países pobres, como uh-huh. en Estados Unidos, lo último que sucedió con Estados Unidos con una serie de productos que sí, pero las preferencias de Estados Unidos yo no sé si están enfocadas a países pobres o se los otorga de acuerdo ajá. a quien le cae bien en su momento. El tema de España está por, digamos, normativa que uh-huh. es para los países pobres. Por eso, de hecho, Argentina se supone que en 2014 ya iba a quedar afuera de este sistema. Porque por los números que viene mostrando, claro. ya no tiene sentido, digamos, la competitividad de Argentina es muy alta y ya no le renovaría en 2014 esta preferencia. Por lo tanto, Argentina está quedando un año y medio a gozar de esa preferencia. ¿A qué cantidad de productos de los que Argentina exporta a Europa afecta esa preferencia? Porque no es sobre todos los productos. Es sobre determinados productos que están en un listado de preferencias. No es que si Argentina exporta 5.000 millones de euros por año a Europa, entran todos en el sistema de preferencias. Sino que hay un listado uh-huh. de productos que entran en este sistema de preferencias y hay que ver cuánto vende Argentina. Bien, entonces dijimos, Argentina no llega al 20% el nivel de exportaciones que entra al mercado europeo de la exportación total que realiza Argentina al mundo. De ese 20%, ¿qué cantidad de productos han estado entrando en los últimos años en este sistema de preferencias? Menos de 20%. O sea, de ese 20%, menos de 20%. Entonces, un quinto de las exportaciones a todo el mundo. Entonces, imagínense lo pequeño que sigue siendo esa situación. Entonces uno se pone a pensar, bueno, por ejemplo, para ver esta cuestión de que algunos productos sí entran y otros no dentro de este sistema de preferencias y la importancia que pueden llegar a tener, nos encontramos con que Argentina le exporta a Europa, por ejemplo, vamos a uno de los fuertes de Argentina, que es la parte de agricultura y ganadería, una de las cuestiones fuertes, carnes, granos, oleaginosas y aceites. De todos esos componentes, el único que está aceptado dentro del sistema de preferencias arancelarias es el aceite. No está aceptada la carne, que va por otra vía, no están aceptados los granos, no están aceptados. Están aceptados solamente los aceites. Y los aceites, en este momento Argentina, tiene mercados muchísimo más importantes que el europeo a donde ir a meterlos porque hay una necesidad enorme. Hasta el mismo Estados Unidos se presta como una plaza para ir a vender aceites, porque Estados Unidos produce para consumo propio, prácticamente no exporta a Estados Unidos aceite, lo mismo que biodiesel, prácticamente no exporta, es uno de los más grandes jugadores a nivel mundial, pero tiene un consumo muy fuerte, así que prácticamente todo lo que produce es para abastecer el mercado interno. Bueno, hilando un poco fino para ver que no es tan fácil en este momento, cómo está parada Argentina en el escenario mundial, no es tan fácil que le vengan a presionar por algún lado. Amenazar, a sancionar. Uh-huh. Después habló también del tema de créditos. ¿Cuánto hace que Argentina no sale a endeudarse? Muchísimos años. Y ahora incluso, que está en una buena posición y podría salir a tomar deuda, no sale a tomar deuda. Se habló entonces de bloquearle créditos del FMI o el Banco Mundial. También son situaciones, digamos, que Argentina no las necesita. Un país que tiene 50.000 millones de dólares de reservas monetarias, que viene creciendo la recaudación a dos dígitos y no a 10%, estamos hablando de 30%. O sea, los ingresos que está teniendo son constantes a lo largo del tiempo, no están cayendo, no hay problemas con el tema de ingresos. Y se ha tejido toda una suerte de política encarada a partir de fines del año pasado, previendo todo esto, previendo un mundo en crisis, una Europa en crisis, Estados Unidos y también parte de Oriente Medio, pero también previendo que se iban a tomar decisiones importantes. Entonces, para tomar esas decisiones importantes hay que ir armando, hay que ir teniendo un armado, un escenario que aguante, que sirva de de, digamos, justamente de amortiguar lo que puedan llegar a ser los efectos. Entonces, a la hora de pensar en YPF o en quizás otras cuestiones que tenga guardado el Ejecutivo para tomar decisiones, se pensó en el armado de toda una política que ha dado que en el primer bimestre el PBI crezca por encima del 5%, lo cual es un número importantísimo, y si fuera la tendencia de todo el año, estaríamos hablando de un número bárbaro para Argentina. Y sin embargo, desde el Ministerio de Economía insisten en que ese no va a ser el número, de que va a ser más alto todavía que 5% de crecimiento del PBI este año. Y estamos teniendo un superávit comercial que está en consonancia con lo que pretende el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, antes de empezar el año, dijo 10.000 millones de dólares en el año de superávit comercial y Argentina se salva de lo que puede llegar a ser, digamos, un problema que es esta situación de importaciones que pueden entrar y hacer daño al mercado interno. Con 10.000 millones de dólares de superávit comercial, Argentina se salva. Viene, ha terminado el primer trimestre y dio como resultado casi 3.000 millones. Esto empieza a dar más o menos un promedio de 1.000 millones mensuales, con lo cual estaríamos llegando a fin de año bastante holgados en cuanto a esos 10.000 millones. O sea, ya llegamos a un 30%, casi 30% de lo que se pretende para todo el año y recién alcanzamos un 25%, digamos, de lo que es el tiempo, digamos, 3 meses de 12. Bueno, son, digamos, distintas cuestiones, pero que van pintando de alguna manera cuál es el panorama y que no se están tomando determinaciones sin saber lo que puede ocurrir y sin, digamos, un colchón, como se diría, para aguantar la caída. Eso es lo que se está viendo. No va a ser fácil, seguramente, va a haber un montón de contras. Pero bueno, también ahora vamos a hablar de eso, como montones de marcas y de petroleras importantes a nivel mundial se sentaban a hablar con Devido, a hablar con Kicillof y ya empezaban a analizar, digamos, las inversiones que se vienen. Vamos a saludar a nuestro operador técnico Jorge Aguayo primero y hacer una presentación comercial para luego continuar hablando de este tema. Auspician con otros ojos. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de salud PYME. La opción accesible. Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. 3399924209. Agua. Una manguera abierta desperdicia 570 litros de agua en media hora. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Todos podemos ahorrarla. Megabola hizo un nuevo millonario. Un ganador en Berazategui se llevó 2 millones de pesos. Dale, vos también probá, cambiá y gana con Megabola, Megabola, Megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Continuamos hasta la medianoche, aquí tratando de analizar con otros ojos todo este universo energético, petrolero, de recuperación de un estandarte, de una bandera de la Argentina como ha sido YPF. Y mencioné el tema del biodiesel, dije bueno, ahora lo vamos a hablar bien. ¿Qué pasa con el sistema del biodiesel al final? España dice, le deja de comprar biodiesel a Argentina, ¿es tan importante? El tema es el siguiente, Argentina es el segundo productor de biodiesel del mundo y uno de los principales mercados es el europeo, junto a Estados Unidos, son los principales mercados que tiene. Y ¿más importante el europeo que China? Lo que pasa es que a China más que se le exportan más las oleaginosas que ya ha producido el biodiesel. No sé en la escala exactamente cómo están, pero sé que el mercado europeo es uno de los más importantes para el tema del biodiesel. Y lo que está sucediendo es que también Europa está comprando, y España particularmente, está comprando el biodiesel a un precio preferencial. O sea que Argentina no le está vendiendo el biodiesel como se lo vende al resto del mundo. O como el resto del mundo en realidad se lo venden a ellos. Bien. Está teniendo un precio muy competitivo. Entonces, por eso lo que dijo la presidenta, ¿no? El tema de, bueno, si quieren comprar el biodiesel más caro, cómprenlo. Nosotros tenemos mercados para el biodiesel, hoy tiene mercado. O sea, no es que si no lo compra determinado país, no lo va a comprar otro. Hoy el biodiesel está teniendo mercado. Entonces la Argentina, en realidad, puede ser un golpe. Todos estos golpes son golpes fuertes cuando se dan, claro, pero en el tiempo uno acomoda las cosas y las puede ir reubicando en otros lugares del mundo. De hecho, la crisis ha sido un golpe fuerte, que ya los empresarios argentinos han aprendido a buscar estrategias para ir a buscar otros mercados, para encontrar otros mercados. Entonces, de alguna manera esto viene en un momento en que ya los empresarios están preparados para que si Europa se cae del todo, no que entra en una recesión Europa, sino que si realmente el problema de la crisis se acentúa, tener que ir a buscar India, China, Latinoamérica, ir a buscar a otros mercados que le compren, porque Sudáfrica, porque no lo va a poder hacer Europa, o sea, no lo está haciendo en la medida en que lo venía haciendo antes. Y el biodiesel es una de las cuestiones. De hecho, no se ha escuchado ninguna cámara que agrupa a empresarios de biodiesel salir a cuestionar esto, ni a quejarse, ni a enojarse. Ni advertir sobre guarda que se nos viene la noche. Exactamente, no ha habido. Porque justamente lo que están teniendo es la posibilidad de colocar el biodiesel en otros mercados. Y además que en algún momento saben que Europa va a tener que comprarle porque España ya está mal como para encima comprar el biodiesel más caro. Pero además, ¿produce mucho Europa de biodiesel? Desconozco. ¿Cómo es la producción? Pero tengo entendido que no es una producción importante. No, yo sé que algunos países en Europa particularmente dijo, por lo menos la presidenta dijo, el único país que no le compra a Argentina de la Unión Europea es Alemania. Alemania, exactamente. Con lo cual, todos los demás países de la Unión Europea le compran a la Argentina. Eso indica que la Unión Europea no tiene una producción como para abastecerse. Sí, además el tema de los precios fundamentalmente. ¿De dónde compran? O sea, no van a salir a perder plata. Claro. El empresario que tenga que comprar no va a salir a perder plata por una represalia, por otro privado. Claro. Después, vos lo comentaste al principio, el tema de la intención de España de sacar a Argentina de la discusión, de la negociación Unión Europea-Mercosur. Apenas se presenta esto ayer en la Unión Europea, en el Comité de la Unión Europea, cuando se reúnen, se presenta esta propuesta, se rechaza. Porque dicen, nosotros no vamos a negociar con 3/4 partes del Mercosur. Tenemos que negociar con todo el Mercosur. Sí, yo creo que ya eso demuestra la poca inteligencia con la que se mueven los españoles, ¿no? Porque digamos que se le ocurre determinada genialidad de plantear, vamos a discutir un acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero exigiendo a Mercosur que retire a la Argentina del acuerdo. Claro. Digo, casi estoy tratando de no utilizar, digamos, un agravio para calificar, digamos, semejante genialidad de los españoles. Sí, de hecho también como parecen todos como manotazos de ahogado de alguna manera, ¿no? Bueno, que saquen a Argentina de la discusión, lo plantean como que Argentina es la que traba el acuerdo. Desde que inician las negociaciones, la Unión Europea y el Mercosur nunca lograron llegar a un acuerdo, pero no por Argentina. También Brasil tiene sus inconvenientes o sus reparos en firmar un acuerdo. Que además es el más grande de todos, y es el que, digamos, más perjudicado se ve en un montón de aspectos. Exacto. Por cómo se está moviendo la Unión Europea. Dejó este conflicto con España a partir de la expropiación de acciones de Repsol, dejó muchos jugadores descubiertos, ¿no? Santos quedó también pegado diciendo, bueno, vengan a invertir acá, que nosotros no expropiamos. Un poco feliz la frase de Santos, ¿no? Cuando dijo acá, señor presidente, no expropiamos. Claro. Pero de alguna manera queda el descubierto el jugador. Algunos se aprovechan de las situaciones. Claro. Mujica también lo hizo en su momento. Sí. Se embarcó a 400 empresarios argentinos en Buquebús, se los llevó a Punta del Este, al Hotel Conrad, les habló y les dijo, vengan a invertir acá, que no les vamos a doblar el lomo con impuestos. Ahora el asunto cambió bastante y están embarcados en una reforma impositiva para empezar a cobrar por el uso de la tierra, por un montón de, digamos, actividades en la economía uruguaya que prácticamente están exentas, digamos, de tributar, y lo que se dan cuenta es que han pegado un crecimiento sensacional y no pueden sostenerlo con lo que necesita un país sostenerlo, infraestructura y demás cuestiones, porque un Estado que casi no recauda es el uruguayo. Claro. Mm-hmm. Bueno, pero de alguna manera, Santos, que había recibido a los presidentes, que Cristina había hablado también de él, que había un presidente que cuando en la UNASUR genera ciertos reparos en un principio, ¿no? Desde qué lugar viene, apoyado por qué sectores llega al gobierno, genera algunos reparos. Tiene algunos gestos con la UNASUR que, bueno, de cercanía, se acercan, se estrechan distancias, especialmente, y ahora vuelve a marcar de qué lado está parado. La que pusieron como titular de la UNASUR, que es una colombiana, que es de su gobierno, y sin embargo dio un discurso bastante piola, digamos, en el sentido de UNASUR. Nada que ver con este tipo de actitudes de Santos. Hubo muchos gestos de Santos que mostraron como que estaba achicando la diferencia con el resto de los presidentes de la UNASUR. Y bueno, ahora como que quedó demostrado de qué lugar venía y votado, propuesto desde qué lugar de la economía y de qué sector. Eso de un lado, del lado de México también. México también enojado porque tiene México tiene muchas acciones dentro de Repsol. Bueno, algunas cuestiones que se empiezan a ver más allá de esto, más allá de todo, del conflicto en sí mismo entre un gobierno y un privado. Cómo se abren las aristas para todos lados. Y algo que decías vos, Argentina no toma ocasionalmente, hay algunas cuestionamientos de por qué recién ahora, por qué tardó tanto el gobierno, si veía cómo se iba vaciando la empresa y demás, de alguna manera ir colocando a la Argentina de determinada manera como para recién poder dar tomar esta medida cuando ya se tienen las espaldas cubiertas de alguna manera, es pareciera que es lo que hizo el gobierno. Y parece que en Europa también se está leyendo esto, que darle un golpe, amenazar, apurar a la Argentina con medidas no va a ser tan fácil. Esto que decíamos, ayer la Unión Europea sale a decir no, negociamos con todo el Mercosur, no vamos a negociar con tres cuartas partes del Mercosur. Yo creo que están haciendo una lectura errada los españoles de todo el tiempo. O sea, y ya arranca desde la lectura errada que hicieron de su propia situación social y económica y política, que los hizo llegar a este escenario actual con una recesión, con una desocupación muy alta y además en crecimiento, que no le encuentra la manera de detener ese número que va creciendo de desocupación. Una caída económica, tampoco encuentran, digamos, un piso para decir, bueno, hasta que llegó la caída, ahora vamos a empezar a levantar de este piso, sino que no se sabe cuál va a ser. Siguen con lecturas incorrectas. No supieron leer que se podía venir la expropiación de las acciones de YPF. Estaba claro que iba a suceder. No se sabía cómo ni de qué manera, pero estaba claro que desde enero más o menos de este año, Argentina ya empezó a enviar señales de que iba a cambiar el asunto YPF y de que el Estado iba a estar muy adentro de la petrolera. Entonces, sea por el 51, el 80, el 100, la nacionalización, la expropiación, lo que sea, digamos, que se iba a dar. Se iba a dar algo. No supieron leer, los españoles estuvieron todo el tiempo pensando, no, esto no va a pasar, esto no va a pasar, esto no va a pasar. Por eso, ahora, salen con estos manotazos abogados, porque cualquier país que hace una lectura correcta de la situación y dice, bueno, acá se puede venir esto, enseguida sale con un abanico de posibles, digamos, alternativas. No sé si tienen que ser posibles sanciones, digo, posibles alternativas para encarar el día después del tema. Agrego algo a lo que vos estabas diciendo recién. El ministro Margallo, que es uno de las voces cantantes del gobierno de Rajoy por este tema, ayer había hecho una lectura sumamente interesante. Dijo, me enteré que México, para poder exportar autos, tenía que recibir a cambio granos, vinos, granos de uva, bueno, todas esas cosas. Esto es muy parecido. Argentina está muy grave, está pasando por una crisis muy grave. Está como con el corralito, cuando la moneda de cambio era el trueque. La lectura simplificada que hacen en, que hacen absurdo, en España, increíble. De decir, Argentina está mal porque pide compensar sus balanzas, las balanzas de los sectores, el sector automotriz. Si quieren ingresar, que exporten otras cosas. O sea, es simple. O sea, y eso está lo leen en España como, es que siguen empecinados, un insulto, como un trueque. Claro, pero además es un insulto a la gente, a tu gente, a tus ciudadanos. ¿Cómo vas a leer que lo mismo? Pero ellos siguen empecinados en que el sistema, digamos, que imperó durante los últimos 30 años en Europa, tiene que seguir vivo, debe seguir. Hay que encontrarle la vuelta para salir de este, de esta caída. Es como que venían caminando y de repente un tropezón. Pero es, no lo ven como un tropezón, pero hay que seguir por la misma vía, no hay que cambiar la vía. No es una crisis estructural. Por eso hacen este tipo de lecturas, claro. Y por eso cometen este tipo de errores y dicen este tipo de barbaridades. Porque ellos siguen creyendo que el sistema funciona. Bueno, en el medio de todas estas controversias, como para ir cerrando el tema, en el medio de todas estas controversias, la intervención de YPF, el ministro De Vido y el viceministro Kicillof, se están reuniendo todos los días con una petrolera diferente que quiere seguir invirtiendo en el país y que quiere, sobre todo, y es lo más importante, asociarse con YPF para producir, para aumentar la producción de YPF, o muchas ya tienen, como Total o como Medanito, ya tienen inversiones conjuntas, o sea, ya están trabajando en forma conjunta con YPF. Entonces, ver cómo hacer para aumentar la producción en donde tienen trabajos conjuntos. Esto habla a las claras de que las empresas petroleras no se quieren ir del país. No solamente eso. Hoy, por esta misma radio, a la mañana temprano, salió el dueño de Medanito hablando y explicó que ellos, donde tienen pozos que están trabajando, tenían al lado pozos de YPF totalmente abandonados, totalmente descuidados, que no se estaba haciendo nada, y ellos le ofrecían a YPF, ¿quieren que nos asociemos y nosotros les trabajamos estos pozos? Y si ustedes no tienen tiempo o, no sé, no tienen cómo, porque ustedes tienen esta área, déjenos entrar, nosotros le hacemos todo el trabajo, y después, bueno, o sea, obviamente se firma un contrato y se ve cómo es el reparto de la situación. Dice, estuvieron más de 3 años conversando por muchas áreas y que no, nunca les dieron bolilla, nunca YPF nunca les interesó. En estos mismos pozos que están hablando que tuvo descuidado YPF y abandonados durante todo este tiempo, ellos ahora se han sentado con debido para ver cuáles pueden llegar a interesarles, seleccionar y abordar esos pozos y empezar ellos a hacer lo que no hizo YPF durante todos estos años y que ellos les habían ofrecido hacer. Explorar para extraer y para producir. Y dijeron, vamos a invertir cientos de millones de dólares. No sabemos cuánto, porque hay un mapa de pozos que nos estamos sentando para ver cuántos son y cuáles son los que nos interesan. Por lo tanto, el número todavía no está. Pero lo que puedo decir, decía el dueño de Medanito, es que van a ser cientos de millones de dólares que vamos a invertir en eso donde YPF no hizo nada en todo este tiempo. Otro tema que tal vez lo dejamos para la semana que viene, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Cuál? Es el tema de cuánto se va a pagar YPF. Ah, sí, eso lo podemos seguir seguramente la semana que viene. Porque además yo quería decir otra cosa. Con respecto al tema de intervención, este tema de intervención, que fue prácticamente, no sé, creo que no había terminado de hablar Cristina y ya estaban De Vido y Kicillof en la puerta de YPF ingresando, ¿no? Fue muy rápido. Y algunos se preguntaban, ¿por qué tanto puro? ¿Por qué tanta rapidez? Paolo Roca, por ejemplo, decía que cuando a él, Techín, el episodio con Venezuela, le dieron 3 días para sacar todo, irse y después ingresar. Claro, es que si no hubiera sucedido que Kicillof y De Vido ingresaban el mismo día, vaya a saber qué, ¿no? ¿Qué encontraban? ¿Qué no encontraban? Que si no encontraban, claro. ¿No? Y me parece que encontraron. Y ya empezamos a enterarnos de algunas cositas que encontraron. Seguramente nos iremos enterando de más cosas que encontraron. Pero por lo pronto encontraron, por ejemplo, el contrato de Alberto Fernández con YPF para trabajarle de lobista por 25.000 pesos al mes. Encontraron también un contrato similar con un estudio que es propiedad de Montamat, un ex secretario de Energía, que también les hacía de lobistas, y sin decir nada a ninguno de los dos. Y han encontrado un montón de cosas. Todas esas cosas se los hubieran llevado y no nos hubiéramos enterado. Así que fue súper importante que De Vido y Kicillof hayan entrado en ese momento. Muchos que sabían lo que se venía fueron los primeros que salieron a protestar y a decir que era una barbaridad, que entraran así como así, que no les daban tiempo a nada, que echaban a patadas a los demás. No les daban tiempo a... No les daban tiempo a ellos, me parece, para tratar de cubrirse. Bueno, cortamos entonces nuevamente y ahora regresamos con más análisis, más información. Radio El Mundo, espacio publicitario. Los miércoles a las 23, Guillermo García Arias y Luis Domieschi hacen Café con Periodistas. Una hora para que juntos analicemos la realidad y pensemos soluciones. Café con Periodistas. Miércoles de 23 a 24 por Mundo. AM1070. Debido a condiciones genéticas, los perros están preparados para caminar kilómetros. Atarlos permanentemente va en contra de su naturaleza. Los perros atados a un punto fijo enferman más y tienen vidas más cortas. Adoptarlos no es obligatorio. Tratarlos con respeto y consideración sí lo es. No los castigue. Protéjalos de la intemperie. No condene a su perro a cadena perpetua. ADA. Visite nuestro sitio web. Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal. Casilla de Correo 252, Sucursal 25, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Email ada@fivertel.com.ar. Teléfono 4832-5627. www.ada.org.ar. Ni hegemónicos ni corporativistas. Periodistas. AM1070. Radio El Mundo. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Vamos ya en el último tramo, acercándonos a la medianoche, aquí por Radio El Mundo. ¿Y de qué vamos a hablar ahora, Mariana? Bueno, hablando del contexto internacional, haciendo un poco una lectura de este contexto actual, justamente la Universidad del Museo Social Argentino está organizando una charla sobre contexto internacional, y tenemos en este momento en línea a Eduardo Fracchia. Él es economista y va a estar dando justamente esta charla mañana. Eduardo, buenas noches. Mariana Prado lo saluda. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eduardo, están organizando una mañana en el Museo Social, en la Universidad del Museo Social Argentino, una charla sobre contexto internacional. Quería que me cuente un poco de qué se trata esta charla. Sí, contexto internacional y realidad económica local, ¿no? Una charla tradicional de coyuntura económica. La idea es repasar la evolución de la economía del mundo, que a grandes rasgos es bastante positiva en el último año, salvo el europeo, que está creciendo al cero. Estados Unidos ya ha retomado crecimiento, bajando desempleo. Asia sigue muy fuerte, con China e India empujando. Y América Latina, como es sabido, está transitando sus mejores 10 años desde la posguerra, ¿no? Entonces, este es el marco general, y después conversar específicamente sobre los indicadores económicos de Argentina. Claro, y en el caso de Argentina, dentro de esta América Latina, ¿qué rol está ocupando? Bueno, la película ha sido relativamente buena, 2003-2011, en términos de tasa de crecimiento, con una inflación un poco más elevada los últimos 3-4 años, pero ahora yo diría que la palabra que más se escucha en el consenso es cierto deterioro, porque hemos perdido el pulmón fiscal, o sea, ahora estamos en déficit fiscal, y hemos perdido también el stock de generación de dólares, ahora estamos con déficit de dólares, entonces eso lo hace más frágil al sistema económico, y se le suma el retraso del tipo de cambio, o sea, un tipo de cambio que se ha quedado porque la inflación va al 25% y la devaluación al 5%, entonces esos son tres elementos que se le suman a dificultades por el lado de situaciones microeconómicas asociadas al control de precios y al proteccionismo de las importaciones, ¿no? por citar algunos factores, ¿no? Uh-huh. Y en este contexto, de cualquier manera, Argentina está siendo uno de los países que está traccionando a América Latina. Sí, o sea, la América Latina crece al 4, 4.5, Argentina este año crecerá 3, 3.5, mucho menos que el año pasado, que creció el 7, pero es una economía que todavía tiene consumo y hay una variable que está preocupando, que es la inversión. La inversión creció 2003 hasta 2011 siempre, salvo la recesión de 2009, que fue por causas externas. Y ahora volvemos a caer en inversión. Esa es una mala señal y se asocia también al alto riesgo país, a la incertidumbre jurídica, a aspectos, digamos, que se relacionan con lo que pasó con YPF. Bueno, es toda una música que hace que la inversión extranjera no venga a Argentina, va mucho más a Colombia, mucho más a Chile, mucho más a Perú, muchísimo más a Brasil, y que la inversión doméstica está tirando, pero se viene quedando, ¿no? O sea, la variable inversión, que es la variable del futuro. Uh-huh. Sin embargo, se conocen todo el tiempo anuncios de inversión en la Argentina y, de hecho, bueno, estábamos comentando un poco antes de que usted saliera al aire el tema de las intenciones de las petroleras, pese al anuncio de expropiación de YPF, de seguir invirtiendo. Todos los días se están reuniendo... Sí, la inversión en petróleo en estos últimos 9 años fue muy baja, de todas las empresas, ¿no? Incluida YPF, ¿no? Sí. Comparado con lo que se invirtió en la década del 90... Este año, esta década, digamos, fue malísima en inversión energética. Sí. Por el error del gobierno de poner un precio forzado, voluntarista, que eso hizo que las empresas no tengan dulce de leche para invertir. Lo mismo pasó en petróleo como en gas, y también en energía eléctrica. O sea, es un 12 años muy malos para el sector energético en términos de política, ¿no? Uh-huh. Pero, sin embargo, inversiones se están anunciando ahora. Sí, lo que pasa es que los economistas no miden anuncios, sino que miden números de dólares por año, y cuando uno mira los últimos 8 años, ese número da muy bajo. Y no creo que aumente mucho la inversión en números de dólares el año que viene, porque más bien va a pensar que la inversión va a seguir baja si la política energética no cambia. Entonces, en este caso, digamos, lo que está haciendo usted es confirmando lo que dice un poco el gobierno, que es que YPF anunció inversiones, pero que luego no se hicieron esas inversiones. Claro, sí, eso es totalmente el diagnóstico del gobierno, de que se hicieron inversiones, es totalmente cierto. Mitad de la culpa la tiene Repsol, mitad de la culpa la tiene el área de planificación, que instrumentó una política energética distorsiva. Uh-huh. Mitad y mitad, digamos, España y mitad Argentina. Sí, una empresa privada, digamos, no España, ¿no? No, bueno, digo España por Repsol, ¿no? Sí. De cualquier manera, bueno, hoy cómo ve el tema de que vuelva a manos la gestión de YPF, al menos, si no es toda a manos del gobierno? Bueno, digamos, en principio las empresas estatales anduvieron mal. Yo trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas en ese momento y un ciclo que se desplomó. Y fue el único momento en Argentina que la gente quería privatizaciones, 89 y 90, ¿no? Después siempre la gente en las encuestas de opinión pública es más partidaria de las empresas estatales que las empresas privatizadas, ¿no? Uh-huh. En las encuestas de opinión. Sí. Entonces, el riesgo que yo le veo a que la conducción sea estatal es que la gestión no esté acorde, ¿no? Si la empresa va a ser la empresa estilo extensoro, ahí me gusta, digamos, me parece interesante, ¿no? Ahora, si la empresa estatal va a ser la YPF de los 80, esa fue una conducción desastrosa, digamos. O sea que hay que ver qué tipo de conducción, o sea, cómo se pone talento y capital humano para conducirla, para poner un nombre, yo diría, en la gestión del tesoro, que fue la gestión de los 90. Uh-huh. Bueno, Eduardo, mañana entonces está... Mañana estoy en la universidad, sí. Está dando este seminario o esta conferencia del contexto internacional y la economía argentina, claves para su entendimiento. Es así. Perfecto, bueno, muchas gracias. Gracias a usted, Eduardo. Buenas noches. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Piriri piriri piriri, Alessandro ligó para mí. Piriri piriri piriri, Alessandro ligó para mí. Bueno, ¿querías agregar algo? No, decíamos justamente en el, después de cortar la comunicación, lecturas diferentes de una misma realidad, respetables todas, ¿no es cierto? Uh-huh. Desde el punto de vista de Fraquia, los indicadores están dando, hace una lectura de los indicadores y de la realidad que tal vez no es la misma que puede hacer otra gente. Uh-huh. Simplemente eso, porque justamente habíamos estado hablando antes de lo de YPF y el pase a manos del Estado y todas las gestiones, sí, y un poco, bueno, una lectura diferente. Sí, hay un tema instalado que lo mencionó recién Fraquia con respecto al precio del petróleo, y que él decía que no fue estímulo para las petroleras invertir en Argentina por el precio del petróleo, porque claro, el petróleo Argentina le pone un precio de petróleo que es el por el petróleo que se extrae acá, no tiene el valor internacional, porque Argentina no tiene que salir a comprar petróleo a otro lado, digamos. Entonces, ¿por qué va a pagar acá dentro del petróleo a un precio, digamos, internacional, cuando se sabe cuál es el costo para extraer de acá petróleo y, digamos, cuál es el costo de un barril? Y entonces el precio puede tener lo que es su correlato local, no tiene por qué valer lo que vale en el mercado mundial. Casi es como, a ver... Todos los productos primarios que se elaboran acá. La carne tiene un precio en el mercado argentino que no es la carne precio cuota Hilton. Los aceites y los granos tienen precio argentino y no tienen precio mercado de Chicago o mercado de Rotterdam, que es donde cotizan estas materias primas. De la misma manera, el petróleo tiene un valor que es el valor argentino y no es el valor de la cotización mundial. Entonces, siempre se utilizó el argumento de decir que, incluso en el mismo YPF decía que no le estimulaba a invertir mucho porque el precio que tenía no era, ¿no?, el precio que correspondía. Sin embargo, volviendo a que hoy salió por esta misma radio el presidente, el propietario de la firma Medanito, le consultaron sobre el tema del precio del petróleo y dijo: el precio del petróleo es un precio muy bueno para seguir invirtiendo en Argentina, no es un precio malo para el que quiere venir a invertir a Argentina. O sea, es que hay una contradicción. Se sabe cuál es la política energética en el país y las empresas que vienen a invertir no están siendo engañadas respecto de cuál es la política energética. Por lo tanto, si desde que se anunció, el día siguiente a que se anunció la expropiación de acciones de Repsol en YPF, se están reuniendo todos los días el Ministerio de Planificación y el Ministro de Planificación y Axel Kicillof se están reuniendo con empresas interesadas en seguir invirtiendo. No estamos hablando simplemente de Medanito, una cooperativa argentina. Estamos hablando de Exxon. O de Petrobras, que uno podría decir, bueno, es una ayuda del gobierno brasileño para con el gobierno argentino. Estamos hablando, vos decís, de Exxon. Estamos hablando de Chevron. Empresas ambas norteamericanas. Estamos hablando de Total, que es una empresa francesa. Estamos hablando de Comoco, que es otra empresa estadounidense. Y sin hablar que seguramente va a aparecer el interés también de los chinos, que siempre están detrás de estas situaciones. Sí. Pero todavía no hubo reuniones con los chinos. Pero sacando, ya te digo, a Petrobras o a Medanito, que son empresas no locales, negó que pueda llegar a estar interesado. Y Bulgaroni tiene negocios con los chinos. Es el que está con los negocios con los chinos. O sea, exactamente. En realidad es contradictorio pensar en que la política energética es la que no atrae inversiones, cuando pareciera todo lo contrario, pareciera que las inversiones siguen estando. Muchas empresas se van de muchos países donde no les interesan las inversiones. Sin embargo, acá las empresas se siguen quedando y cuando se les expropia las acciones, se enojan porque quieren seguir quedándose, porque de hecho, lo hemos dicho varias veces acá, los balances de Argentina y de Latinoamérica han salvado balances europeos. Entonces, suena contradictoria esta cuestión. Y de hecho también... Discúlpame, acá se nacionalizó los aportes previsionales que estaban en manos de la administración privada. Sí. Que todas las AFJP tenían un banco atrás y la mayoría un banco extranjero, y todos los bancos siguen estando en Argentina. Sí. Que tenían AFJP, no se fueron. Sí, sí, sí. Y siguen salvando sus balances en sus casas matrices europeas gracias a su actividad en Argentina. Esos mismos bancos que perdieron, digamos, las AFJP. Uh-huh. Y además, otra de las cuestiones que me parece importante es que un gobierno tiene que tomar decisiones más allá de lo que dice las encuestas de opinión, de sensación de qué es lo que quieren manos privadas, manos públicas. Parece como que justamente tomar decisiones de gobierno son decisiones fuertes, son decisiones importantes que tienen que ir mucho más allá de lo que se opina o no en la calle, en un café, en la casa o mirando, porque también hay muchas, y esto lo sabemos, hay muchas cuestiones que influyen en esa opinión pública. Perfecto. Respecto a estos temas. Bueno, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Muchísimas gracias a Jorge Aguayo. Y Mariana, entonces, será hasta el próximo martes. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos. OSDEPYME, Banco de la Provincia de Buenos Aires. AISA, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.